Buenas noches, estamos otra noche más aquí en la noche voladora. Muy buenas noches. Buenas Yoko. Buenas noches. Buenas Emo. Estamos con Matías. Estamos hoy con Mati en los controles. Perdimos a Emma, ganamos a Mati. Nos dicen que Emma está viendo a su madre. Muy bien, eso está muy bien. Saludos para la mamá de Emma. Seguro que está escuchando el programa. Lo más seguro. Sí. Es fanática, me has contado. Bueno, martes 15 de agosto ya, ¿cómo ha pasado el año rápidamente? Bueno, rápidamente, como sí. Todos los años, más rápido. Hay teorías que dicen que porque la Tierra viaja más rápido. En algún momento pensé que hoy iba a ser feriado acá en Argentina. Falta una semana. El lunes que viene, el 21, es el 17, la fecha. Sí, pensé que era feriado porque en Chile era feriado, como que mi cabeza de repente todavía está por allá. Y nada, es feriado por la Asunción de la Virgen. ¿Feriado qué fecha cae? Hoy, sí. Se supone que, bueno, no. 15 de agosto. Claro, como que la Virgen María se fue al cielo en cuerpo y alma. Un 15 de agosto hace unos 2018 años atrás. ¿Quién determina eso? ¿Cómo se determina eso? Ni tengo idea, son... No sé, llegan a acuerdos simplemente las altas cúpulas de la iglesia. De a poquito, porque... El otro día veía un comediante muy bueno que es Louis C.K., un gringo, que es para recagarse de la risa. Y decía así como, bueno, ¿y qué? ¿Cómo se imaginan que sería el año cero? Como que la gente andaba preguntando por ahí y decía, oye, ¿me puedes decir la fecha? Ah, sí, estamos a uno, año uno. Ah, pero ¿cómo va a estar año uno? Bueno, yo tengo 28 años. Claro. Bueno, tenés que hacer la operación matemática, entonces. Porque después del cero para abajo, se va contando al revés. Claro. Eran años negativos. ¿Quién determina eso? Bueno, claro, igual la necesidad de contar los años, así, es una necesidad de nosotros. Algo que empieza a plasmarse. En la época donde se empiezan a contar los años también. Sí. Se contaban, no sé, por dinastía a veces. Claro, ¿no? Por eras. Claro, tenían otra forma de medir, ¿no? Sí, pues. Más que el ciclo. Sí. Existía, ¿no? Es decir, el ciclo de la dinastía o del reinado de Luis, tantas lunas o claro, tantos ciclos, o no sé cómo se llamaría. Bueno, lo que me llevó a pensar algo que habíamos hablado ya con anterioridad, esto de cómo... Bueno, como la religión igual nos gobierna, incluso a quienes no somos religiosos. Claro. ¿Cierto? Bueno, el año en el que estábamos de partida. Y en Chile hoy es feriado, no se trabaja porque la Virgen se fue al cielo. Acá es el 8 de diciembre, un aniversario de la Virgen, pero... Sí, debe ser otra. Asunción. Mira, por ahí tengo la Asunción de la Virgen. ¿Esta cuál es? Asunción de María. Y debe ser la misma María. Sí. Es la creencia, de acuerdo a la tradición y teología de la Iglesia Católica y de la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Ortodoxa Oriental y algunas denominaciones protestantes como los anglicanos, bla bla bla bla, de que la Virgen y Jesucristo fueron llevados al cielo después de terminar sus días en la tierra. No debe confundirse con la ascensión, que hace referencia al propio Jesucristo. Solo Jesucristo asciende. Claro. Y se te parecía la Virgen, también esa es buena. Se te parece la Virgen, es como que medio como que te querís rescatar, ¿no? Como decir, como el otro día que Lemo dijo, no tomo más. Así. Fue la aparición de un Claro, ese es como se te apareció la Virgen. Encontraste el camino del Señor. Sí, pero me duró mucho, ¿no? Paso, hermano, un rato. Sí. Puede pasar, hermano. Voy a empezar a cantar canciones. Claro. Y bueno, así como hoy es feriado, también para Navidad en la Casa de la Moneda en Chile ponen un pesebre. Mirá, en el jardín. Acá arman también en algunas partes de la ciudad. Es loco ciudad. Eso, lo encuentro, ¿no? Sí, bueno, nuestro estado es el de acá de Argentina, es católico apostólico romano. Claro, o sea, ¿sí? Sí. ¿Pero no se considera un estado laico? No, el nuestro no. Oh. O sea, y le subvencionamos un montón de plata a la iglesia, claro, plata al Estado. En Chile también, pero dice que es laico. No, nosotros no, somos un fraude. Más fraude. Sí, somos, sí. Mira, bueno. Así denominados. Estamos. Bueno, y como decía Yoko, a ver, las apariciones de la Virgen. Vamos a escuchar un tema. Vamos al tiro, sí, después de esto. Bueno, ayer nos quedamos con un temita, cuando nos despedimos con Fósil. Muy bueno. De este disco Enciende el Fuego, que es su último disco. Alta banda. Así que hoy día vamos a continuar escuchando, dándole un poquito más de profundidad. Y vamos con el primer tema de este disco. Escuchando su último disco, Encender el Fuego. Bueno, Fósil es una banda santiaguina que se forma en 2005. Lo que los unía un poco era el rock, ¿cierto? Rock progresivo, qué sé yo. Pero también tenía mucha influencia de folclore. Entonces los tipos buscaron ahí meter, juntar este rock. De repente es medio metalero incluso en algunos momentos, pero con folclore. Muy buena banda. Sí, le meten charango, quena y quenacho. Ni buen video también tienen en YouTube. Sí, son súper buenos. Sí, son chascones así. Sí, pelo largo, así. Se ven medio metalero. Sí. Y Napo, les voy a dejar la música, o sea, perdón, la página. Pueden escucharlos en fosilmusica.cl. Ahí están todos los demás links, su Bandcamp, YouTube, etc. Para que les pongan oído. Otra banda del otro puerto, del puerto de Valparaíso. Que sale desde allá. De porteño. ¿Qué parece? Sí, bueno, y también otra cosa que dice por acá es que los tipos también, además, tratan de meter un poquito de asunto social en sus letras. Piano. Se ponen políticos. Vamos a escucharlo entonces, vamos a ir postear varios videos y su Bandcamp. Sí, oye, tenemos radio abierta el viernes. El viernes hay fiesta en bandas en vivo. Sí, la vamos a pasar bien, man. Sí, está bueno. Está bueno. Y toca el debut de Atlantic Fish. Sí, estamos experimentando con Yoko y otros amigos en una bandita. A ver qué sale. Alto debut, alta banda. Sí, de Atlantic Fishes. Sí, de Atlantic Fishes. Así que, nada, sintonicen la radio el viernes. ¿A qué hora empieza, Mati? Yes. Tipo 10. Y nosotros tocamos en la noche, tipo 11, 12. Por ahí. Anda a saber tú. Anda a saber tú. Mientras antes toquemos mejor, así no tocamos tan borrachitos. Es un clásico. Mejor tocar más temprano. Sí, es cierto. Bueno, pero pese del Atlántico, debut alta banda. Sí, vamos a estar tocando también en Emergente el 30 de septiembre. Cacho. Dispara. No. Sí. Así nos sorprende Yoko. Tenemos una banda que tiene un día de ensayo y ya vamos a tocar en Emergente. Claro, y así, y aparecen muchas fechas más porque nos quieren escuchar, la gente está. Están pidiendo en las redes sociales. Con lo que sucede con Atlantic Fish. Porque es alta formación. Está bueno. Batería, el ruso, bueno, que lo tuvimos ayer. Ruseando. Sí. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo definís lo que están haciendo? Yo diría que lo que sonó en el único y último ensayo que hemos tenido era como bien rockero y que de repente le damos un poquito de espacio al DJ para que se mandara su beatboxeo. Y nada, no sé, está como medio rockero hasta ahora. Rockero, didgeridoo y se sí, como medio rockero psicodélico. Sí. Con su cuelgue loquito, con los sonidos del cinte. Claro. Tiene congas, eso también, bueno, no vino las congas, pero ahora va a venir. Tiene voces también. Claro, igual no hay nada definido. ¿Cierto? Claro. Va a estar empezando a elevar ahí la masa. Sí. Bien, bueno, continuando con nuestro día 15 de, se me viene a la mente inmediato la Virgen. Nos estuvimos acordando de algunas apariciones de la Virgen. Bueno, y cómo esto religioso afecta directamente a aunque tú no quieras, no seas religioso. En Chile hubo la Virgen se apareció, nos ha ido a visitar muchas veces. Pero hubo una historia que es como muy destacable, porque como contaba Yoko hace un rato atrás, se detuvo el país prácticamente de un chico que era cualquiera, que tenía problemas igual, o sea, creció igual en lugares medio difíciles, qué sé yo. Y nada, subió al cerro un día con los amigos. ¿Cómo era, Yoko? ¿Lo podéis buscar? Aquí va. Miguel Ángel Poblete. El niño subió al cerro con los amigos a aspirar neopren. Foxirran. Estaban ahí aspirando Foxirran. Era un niño abandonado, ¿no? Era un niño de la calle. Sí, estaba niño de la calle. De repente están aspirando Foxirran el 12 de junio de 1933. En el membrillar de Peña Blanca, en un cerro. Entonces empezó a tener convulsiones el nene. Y cayó desmayado. Y cuando despertó, aseguró a sus compañeros que había hablado con la Virgen María. Por supuesto. El caso estremeció al país. Y el caso estremeció al país. Una profesora, de Quilpué, de una ciudad aledaña. Le empezó a dar bola y se empezó a esparcir cuál viral hoy día, pero en ese tiempo no existían las redes sociales como ahora. Y bueno, y toda la gente se interesó mucho. La iglesia misma mandó a sus investigadores y qué sé yo, pero esto fueron años. ¿Fueron cuánto? Como 6, 7 años, ¿cachai? ¿Por qué piensas que le dieron tanta importancia? ¿Por qué le darían tanta importancia a un evento tan llegar volado? O sea, es como... Se juntaba mucha gente y la tele le daba bola, y porque querían que tuviéramos la atención puesta en eso. En un principio... ¿Políticamente qué estaba pasando en el 83? Dictadura. Mira, en un principio yo creo que sí fue espontáneo. Fue una cosa espontánea de la gente, que la gente sí se creyó. La gente quería creer en algo, no sé, estaba para el orto el país. Y fue espontáneo realmente, la gente empezó a creerse, se corrió la voz y la gente fue a ver a este chico que decía que tal día iba a conversar con la Virgen, y la gente le pedía cosas y todo. Y bueno, estaba después... Estaba esperando el Leon Brin. Sí, está. Y luego después su ascensión. A la gente magnífica. No le importó. Es mi fama. Es un verdadero santo. Auspicio esta aparición. Claro. Se te parece la Virgen, tal cual. Se volvió tan popular que la iglesia tuvo que mandar a sus investigadores reales, un cura que viene de Roma, que tienen como ciertas comisiones que andan investigando milagros y cosas así, ¿no? Y el cura volvió y dijo que no, que era falso. ¿Cómo comprueba? Pero la gente no le creía igual. Y bueno, este mismo cura contó cosas raras que pasó durante su investigación. Cómo se vio su investigación, se vio obstruida por personas que él no sabía bien quién eran. Y eran de la CNI, eran tipos que eran la policía de la inteligencia de Pinochet. Claro. Incluso en algún momento los milicos pusieron buses para que la gente llegara a Villa Alemana. Claro. Miren todos para acá. Exacto. Sí, y de hecho, sí, justo coincidía, porque el chico decía, bueno, este domingo voy a conversar con la Virgen. Claro. Así, y lo avisaba cuándo. Y justo ese domingo había marcha. Claro, sí, tuvo casi... De los trabajadores. Casi 500 encuentros con la Virgen. O sea, cada vez que había una movilización, va a aparecer la Virgen, va a aparecer la Virgen. Claro. 500 veces. Y el chico cada vez empezó a flashear más, pues, y se iban voladas mucho más locas. De repente empezó a perder adeptos porque ya eran muy locas. De repente dijo, la Virgencita me dice que comamos tierra. Y se tiraba al suelo y empezaba a comer tierra. Y algunas personas, algunos incrédulos no lo hicieron, pero muchos se tiraron al suelo y se pusieron a comer tierra. ¿Cachai? Eso hay registro. Y él también su personalidad empezó a cambiar, también se puso más diva y se puso quiso destacar mucho más. En 2002 fue redescubierto, porque esto duró hasta el 88. Claro. ¿No? Pasaron un par de años. ¿Qué edad tenía Joaquín cuando pasó todo esto? Era chico, tenía como 17. Y es, bueno, hasta los veintitantos estuvo con eso. Y bueno, después apareció con el nombre de Karol Romanoff. Es un transformista. Sí, sí, se cambió de sexo y todo. Ese fue el final de cómo murió. Y fue todo un movimiento religioso, bueno, que le sirvió mucho la dictadura para desviar la mirada. Sí. Chile igual es un país súper religioso. Quizá ahora no tanto, pero en ese tiempo. Qué loco que se autodenominen laicos siendo tan religiosos. Acá también se es, pero. No, lo que decíamos antes, la bandera esta de la iglesia, la tenemos instaladísima. Sí, bueno, pero también hay creencia, ¿no? O sea, la gente cree, y todos creemos de alguna manera las cosas que nos dicen, o que encontramos por ahí. O sea, no solamente que nos dice un medio de comunicación, o sea, un medio de comunicación puede ser un libro, de donde nosotros sacamos la información. De algún modo, esas informaciones son relatos. Pero no siendo tan profundo, hay relatos en todos lados de apariciones, y la gente cree, no sé, en los duendes, no sé. Sí. A mí nunca se me apareció un duende, pero si se me apareciera un duende, creería, yo creo. Sí. ¿Usted? Yo me pego un pedazo, bardo. Sí, bueno, criatura ahí, te flashea una. No sé, que se te aparezca un espíritu, no sé. Sí, cualquier cosa, a mí nunca se me apareció nada. No. Sí, sentí... Cuando uno está acostado, así oscuras, pero no. Cuando uno está durmiendo y como que sentís que alguien está encima tuyo. ¿No sentís eso? ¿Y estás como con parálisis del sueño? No, así se llama, ¿no? Es como claro. Sí, se supone que es como que cuando tú te estás quedando dormido, tu cerebro en algún momento desconecta lo que hace como sentir como una vibración. No. Y era como medio que me dejaba llevar o no, como que sentía que algo raro estaba pasando. Y de pronto ya estaba como durmiendo, abrí los ojos y no me podía mover. Y me empecé a ir para el lado, así. Me no. caí al asiento al lado y desperté así como wow, como muy asustado, como ahí me pude seguir moviendo. Oh, qué terrible, man. Y después cada vez que cerraba los ojos me volvía. Y era como oh, sí. Y sentía que me iba a dar de nuevo. Y, sí, a mí también me pasó en algún momento, como que estaba dentro de un sueño y de otro sueño, y que despertaba y era otro sueño y despertaba y era otro sueño. Vamos a escuchar otro tema de esta. Sí, vamos a seguir con Fósil, a ver si se te ocurre alguno para pa responderme al final. Dale, Emo. Emo. Arena, pájaros en la red, en canciones de amor y protesta, guitarras y melodías, con su mundo de colores y estrellas. Lluvias y cordilleras vienen por toda la Alameda volando con el blanco viaje. Alameda caminando con el vagabundo, vienen por toda Alameda jugando con el árbol y el riéndose de ti y de mí. We'll be right back. el consumo. No somos de este comercio, escupiendo toda injusticia. Ajá, ajá. Pongo el hombro si me hacer radio. ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de la vecindad radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / la vecindad radio. La vecindad radio. La vecindad radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. Alquiler de sonido. Todo para festejar. Fiestas, DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. Lavecindadradio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Alta banda. Sí, muy buena banda. Sí, música sorprendente ahí, fusión. Ya ni llamarle fusión, son búsquedas. Son sí, bueno. Caminos, raíces. Imagínate verlo en una azotea, weón, la noche, una noche fresca. Así es, esa noche que pude andar en polera. Ellos habían tocado en tu casa, ¿no? Gente. Sí, tuvieron también en mi casa, en la azotea. Buena, buena. Sí, buenos momentos. Qué buena. Oye, ¿sabes qué? Bueno, yo me quedé pensando un poco en esto de la aparición de la Virgen y de lo que nosotros podemos llegar a creer. Me acordé de un caso argentino muy conocido de Víctor Trubiano, el famoso argentino que se alimenta de prana. Ah, de prana. No lo cacho. Solo eso. Loco, de repente lo empezó a sentir. O sea, que meditaba y un día dijo que sintió que no tenía que comer más. Y pasaron los días y después dejó de tomar agua. Y ahora no. Eso. Oye, eso es muy... ¿Y será cierto? Porque como hay gente que trata de comprobarlo. Como hace poco vi uno en la India. Pensaban que era la última reencarnación de Buda. Un chico que tenía como 13 años. Y que al parecer estaba en el mismo lugar, sentado en la misma posición hace un par de meses. Y cuando trataron de comprobarlo, o sea, para comprobarlo tenía que haber alguien ahí de confianza o una cámara que lo esté grabando sin parar y ver qué onda, a ver si come, toma agua o caga o algo, ¿cachai? Y bueno, en este caso no lo pudieron hacer porque habían personas que no dejaban, ¿cachai? Como para protegerlo a él de los medios, etcétera. Eso era lo que ellos decían. Pero finalmente no se podía comprobar de una manera fehaciente. Así que da para dudar un montón. Sí. Bueno, claro, como que siempre se da para dudar cuando no te dejan grabar y todo. Sí. Este Víctor Trubiano asegura que no come desde 2006. No. Mucho tiempo. O sea, que una semana. Interesante, un mes. Debe estar, y el tipo debe pasar como meditando y esa onda, me imagino. Sí, como que tiene su vida medio normal también. Sí. O sea, no trabaja ni va al gimnasio. Claro, sí, se come una hamburguesa por ahí. Lo va a invitar para acá, para la radio también, va a venir. Se va a tomar unas birras. No, pero el loco es así como que no toma agua, no come, ¿cachai? Igual hay gente que dice que eso es imposible, pero... Pero hay como, yo no estoy muy enterado, pero he escuchado de que hay como personas así, pues que no es necesario que coman absolutamente nada, pero están en un estado medio meditativo, como medio de como la garrapata, como lo... Claro. Así cuando claro, ¿no? como las tortugas en invierno. Hay bichos que pueden estar en tambay un montón de tiempo. Claro, modo bajo consumo. Sí, eso yo creo que eso es cierto. Hay personas que son capaces de meditar hasta el punto en que su metabolismo casi se detiene, ¿cachai? Y respiran muy lento, tienen como dos latidos de corazón por minuto, no sé, ¿cachai? Claro. Y el tipo sigue en vivo. Claro, porque a este ritmo como que los tipos dicen que nosotros no podemos aguantar más de 30 días sin comer. El cuerpo muere. Claro, y sin agua es como una semana, creo. Claro, como que... ¿Te morí? Sí. Sí. Cagaste, po. De algo. Por eso, por loco se está alimentando de algo. No como nosotros aquí. Se va a comer un choripán ahí. Así como ese loco. Bueno, hay muchos locos que son así muy como que tienen este estilo de ser santos, ¿no? Como santos. Acá está el famoso dragón vegetariano. ¿Eh? Ese no lo tengo. ¿Dragón? Sí, dragón vegetariano. No trabaja, no usa dinero. Hace sus cosas, pero no posee dinero. Brigia. Sí, tiene algunas posesiones seguramente. Supe de una familia en Inglaterra que logró vivir sin dinero y el Estado la demandó. ¿Por qué? por no usar dinero, porque no está, por no pagar impuestos. ¿Viste? ¿Dónde vivía? ¿Cómo hacía? Vivía en un campo que era de ellos y recolectaban el agua, reciclaban todo, comían la comida que plantaban, ¿cachai? Así, y no usaban dinero para nada. Y si tenían vecinos, con ellos hacían trueque. Y se volvieron menos famosos como en las redes, no sé. Y el Estado se enteró de que había alguien que no estaba usando dinero, así que los demandó. Claro, claro. No, este Víctor Trubiano no tiene problemas con el dinero, da la impresión, porque vino a dar un taller a Uruguay y a la Argentina, que costaba $900. No, va, por muerte. Bueno, y alimentarse de prana, weón. Y claro. Debe tener otros costos. Po, claro. La máquina de prana, qué sé yo, weón. Y sí, llegar a ese estado no es fácil y el loco tiene el conocimiento y bueno, te lo vende. A ver. Uf. Qué gracioso, weón. Oye, me había hablado de otro argentino también, pero más que un santo, era como un alguien que predecía. Sí, Palavicini. Sí, ese yo una vez lo vi con Salfate, que es un. Es un pelafustán de la tele chilena. Sí. Que habla de. de cosas así como de extraterrestres, de fantasmas, de. Sí, alguna vez Palavicini habló de. O sea, perdón, Salfate. Sí, y Salfate habló de él, de que era una persona que dibujaba, ¿cierto? Dibujaba como cosas que se le venían a la mente. Sí. Y es como una forma, no es el único, como que hay otras personas en el mundo que también como que captan cosas como intangibles, qué sé yo, y las plasman en el papel, mientras... Claro, sí, como son unas iluminaciones y como... Claro, sí, como y este tipo yo visiones. Claro, y Juan tenía unos dibujos que realmente eran similares. Bueno, igual si te la van guiando también. Es objetivo también, como sí, sí, también, ¿cómo se llama? Influido por el Poxirrán o cosas parecidas. Puede ser. Pero yo vi, había uno de las Torres Gemelas y era muy... Muy, muy parecido así como a muchas imágenes que yo he visto de las Torres Gemelas incendiándose. Y el tipo como que les había dicho que no, que ese año iba a quedar la cagada. Que... Además que abajo del dibujito creo que escribía una cosita corta, así que ¿cachai? Claro, como, sí, un mensajito. Un mensajito así medio místico, medio poético. Y sí, claro, bueno. Tiene cosas muy famosas, o sea, tiene dibujar la Estatua de la Libertad. La Estatua de la Libertad partida en dos, digamos. Y él... Claramente las Torres Gemelas. Y asegura que a ¿cómo se llama este? Uy, se me olvidó, el presidente de Estados Unidos. Trump. Lo van a matar. O esa es una de las teorías. Y salen cosas así extravagantes, extraordinarias, bueno. Sí. Como que el fin del mundo y todo. A mí como que me atrae el tema fin del mundo. ¿En serio? Bueno, está pronosticado para septiembre, ¿no? ¿De nuevo? Otra vez, el 2001, el 2000 se acaba el mundo. El 2000 se acaba el mundo. El 2000, yo para el 2012, man, yo tenía esperanza. Tenía esperanza en que fuera real. 2012, claro. Y no pasó nada. Pero bueno, pero no, es cierto, esto como que medio que me avergüenza un poco, pero en algún momento dije, oh, man, capaz que sí, porque vi tanta gente... que estaba haciendo, que estaba gastando dinero construyendo bunkers. ¿El 2012? Sí, en la quinta región en Chile. Había todo un lugar de casas de hueones chetos. Y se comentaba que en esas casas, la gran parte de la casa estaba bajo tierra porque eran bunkers para sobrevivir el 2012. Y yo decía, hueón, ojalá que pase algo, así como que... No sé, bueno, quizá... Va a ser más inmediato, claro. Seguramente, menos... Yo no encuentro, bueno, va a ser horrible y todo, quizá, o quizá no, pero no sé, para mí es como emocionante. ¿Lo más inmediato es el agua, o qué sería? ¿Cómo? ¿Lo más inmediato? No sé, lo más inmediato sería, qué sé yo, un terremoto grado 12, bueno, qué sé yo, ahí queda la cagada y no vive nada. Sí, no queda nada, pero bueno, igual Chile está preparado para los terremotos. Un grado 12 ni cagando, ¿sí? Claro, un grado 12 es como una explosión. Sí, sí, claro. Está muy habituado, o sea, ¿no? Pero ¿no? Grado 9 está mucho más habituado Chile a los terremotos, está acostumbrado. Sí, por supuesto, está todo preparado y bueno, siempre queda la cagada, pero igual te lo había preparado. La gente no muere tanto. No, ya no, porque es, no muere. La arquitectura está personas, pensada, claro. Eso es la ingeniería un poco como que está ya aplicada. Un terrible terremoto que en otras partes, en Haití, no se dejó la cagada y una weá ni la mitad, claro, de fuerte que de lo que pasa en Chile. El de Italia el 2012, por ejemplo. ¿Cuánto fue? El de Italia fue 6 y tanto y dejó la zorra. Claro. Y el de Chile fue 8. Dicen que fue 9. Que sí, tratan. Sí. No sé, es como medio mito urbano esto, pero dicen que si cuando un terremoto en Chile, por lo menos, no sé, será el resto del mundo, que si un terremoto es sobre 9 Richter, Es como una catástrofe así de la que como que el Estado se tiene que hacer cargo de todo, casi como que las deudas desaparecen. Ah, sí. Claro, entonces se dice que cuando sucedió el terremoto del 2010 fue sobre 9, pero se lo bajaron y quedó en 8.8. Que claro, para que no suceda. Paguen el teléfono. Y bueno, y eso no es tan mula, no es tan falso, porque lo detectó un laboratorio, ¿cómo se dice? De estos de que miden las cosas, sí, sismológicas, sí, sí. Gringo, que siempre está ahí captando, ellos lo midieron sobre 9 y los sismólogos chilenos lo midieron 8.8. ¿Cómo se llamaban los que predecían los terremotos? Sí, Red Quake Alert, algo así. Eran personas que flashaban una. Flashaban que decían dónde iba a ser el próximo terremoto. Sí, igual lo loco fue que los tipos como que le apuntaban un poco. En Chile igual están eran como brasileños. Es sí. Como el pulpo pol, yo no soy futbolero, pero es como el pulpo pol en el mundial, o sea. El pulpo pol. Sí. Medio random. Sí, es medio sin random. Sin apegazos. Nostradamus asesinados, a su claro. Mamá. Los tipos se hicieron re famosos porque, bueno, de hecho ellos se comunicaban con este Salfate que te mencioné hace un rato atrás. Se comunicaban por teléfono, por las redes, qué sé yo, y Salfate se encargaba de meter un poquito de miedo a través de la tele. Claro, claro, era como el único que lo pescaba, le daba bola, pero se hicieron conocidos. Sí, aparte que le apuntaron un par de veces, entonces. Claro. Bueno, en Chile se pronostican los terremotos, no sé si cuándo, pero por ejemplo, Santiago cada 10 años más o menos tiene que haber un terremoto. Sí. Más o menos. Cada 10, 20, claro. Máximo. Si ya han pasado 20 años sin un terremoto, es como, bueno, está a punto de pasar. Sí, y es como, va a venir un terremoto brígido, mejor que vengan dos de 10, o sea, uno cada 10 que uno. Okay. Uno cada 20. Y terremoto es diferente a temblor. Temblores siempre hay. Sí. Claro. Más pelita que hayan temblores. Che, tenemos una banda de peces. Esta es una banda de litoral. De Riachuelo. De Formosa, creo. No llego a ver bien desde acá la info. No los he investigado mucho. Me pareció adecuada. Son de sello de Mamboretá. Rock folclórico, mira. Sí, no me acuerdo. Estos fueron hace poquito. ¿Qué dijiste? ¿Yanguaretá? ¿Qué es Yanguaretá? Mamboretá es un sello de litoral. Mamboretá. Formosa, Chaco, Misiones, abarca toda esa región y abarca bandas de folclore psicodélico, folclore glam. Pero movidas muy buenas. Guaucho es una de esas. Así que podemos ir con mi flecha. Vamos con mi flecha. Pega en tu armazón y la complicación era tu intención. Y el alma desnudó tu voz sin medir dolor, repetís que no. Y aliena la distancia ajena sin medir problemas, desquiciándolo. Y el alma desnudó tu voz sin medir dolor, repetís que no. Puede ser que en vez de odiar mi sombra escuches mi versión, amortiguándolo o enloqueciendo lo que eran dos de sí. Frena en tu armazón y la complicación sigue en tu intención. Y el alma desnudó tu voz sin medir dolor, repetís que no. Y el alma desnudó tu voz medir dolor, repetís que no. Puede ser que en vez de odiar mi sombra escuches mi versión, amortiguando padre gana la lotería, llega a su casa y se suicida. La noche igualadora. Bueno, ese nos fue Guauchos con su tema Mi Flecha del disco Pago. Guauchos, como decíamos, es una banda de Formosa que pertenece al sello Mamboreta. Investiguen, chusmeden, es muy buena banda. Todo lo que tiene el sello es gigante. No dejan de escuchar de Ramírez, Sentimiento Dominga, entre otras grandes bandas. ¿Cómo se escucha el sello? ¿Cómo encontramos el sello Mamboreta? Mamboreta, calculo que será Mamboreta. Tipo sí. Facebook, o sea, perdón. Sí, calculo que como, no, es una palabra muy particular, igual muy sí. del litoral. También bueno, buena respuesta a Fósil. Se tiene su. Esta canción en particular es la más popera, igual, yeah. Pero tiene unas cosas más así. Sí, no, pero igual se nota como el juego con lo folclórico. Pero bueno. Este sello tiene mucho de eso. Tarde me acordé igual, había para mostrar un poquito más. Mira, bueno. Igual ahora ponemos otro temita, ¿no? Sí, está bueno. De Ramírez por ahí. Bien, bueno. Yo me quedé pensando en las apariciones, aunque ya nos queda el reloj aplastándonos, pero justo a propósito de la región. No sé si escucharon hablar del bombero o del alma mula, ese tipo de creencias. No, en realidad no apariciones, son creencias, así como hablábamos de los duendes. También tiene que ver con. Las regionales están convencidísimos de esas manifestaciones. ¿Qué es el bombero? El bombero es una especie de duende pijudo. ¿Pijudo? Que se la pudre, o sea, parece a pudrir. Claro. Es un sátiro, sí. Una criatura medio siniestra. ¿Y por qué es pijudo? ¿Por qué no? No sé. Es su característica. Sí, porque también tiene que ver con. Y es medio violador también. Claro, sí, tiene con esa. Ay, tipo de mitología. Como el trauco. Como el lobo. Me caperucita. Claro, en Chiloé, la Isla Grande, está el trauco, que es un duende violador. Claro, sí, siempre sí, tienen un poco eso. Están el caleuche, son unos. Uy, genial el caleuche. Sí, es sí. Un barco fantasma, pero que navega bajo el mar. Los pescadores cuando miraban hacia abajo, estaban pescando, lo veían pasar por debajo de sus botes. Es genial esa historia, man. Esa isla, recomiendo buscar para los que les gustan así como la mitología, es otro país en Chile, man. La isla de Chiloé tiene, sí, es hermoso. Tiene mucha mitología que nosotros la conocemos, pero más como por el colegio, qué sé yo, pero en Chiloé se vive más esa mitología. ¿Está más al sur o más al norte? Al sur, es bien al sur. No sabría decirte la altura de que está acá. Como Neuquén, pues. Sí, más o menos. Sí. Sí, como Neuquén. Sí. Y sí, así que, no, interesantísimo. Sí, las mitologías regionales son muy. Sí, siempre hay historia de que, bueno, el diablo se aparecía por todas partes. Bueno, de hecho en Chiloé se produce esta cosa del sincretismo cultural, se junta mucho la religión católica con toda esta mitología. De hecho hay una iglesia en la que tú puedes ver a Jesús pintado en la pared, rodeado de los personajes mitológicos de la isla. Ah. Y eso y es una iglesia católica. Claro, porque tiene unas sirenas también. Sí, bueno, sí, está la. ¿Cómo se llama la sirena? La pincoya. La pincoya. Sí. Claro, una sirena. Una de sirena sexy. También sexy y maldita también. Sí, ¿no? También. Como una gorgona, así tiene serpiente en la cabeza. Hay muchos monstruos, sí, bueno. El tuetue que ya se popularizó para todo el país, pero creo que nace ahí. El que te anuncia la muerte, ¿no? Es un brujo, es un humano que le salen. Bueno, es diferente a tuetue. Hay uno que es pájaro, pero en este caso, en Chiloé, es un brujo que le salen sus orejas se transforman en alas. Y se decapita y su cabeza sale volando. Sí. Y va a visitar otras partes, pero así, una cabeza humana con alas. Qué gracioso, weón. Sí, loco. Me imagino. ¿Te imagináis, weón? Yo me cago. Prefiero, hasta que te acostumbráis, ¿no? Prefiero al brujo, bruja que se transforma en pájaro, no el que se decapita y su cabeza sale volando con alas. La primera vez te asustáis, la segunda también, la tercera ya también. Después ya se toma la pilsen. Después mi amigo, claro. Después se toma la birrita, le pone una bombilla. Claro, el brujo inventa pilsen así, se saca pilsen de la nada. Sí. Sí, bueno. Bueno, seguimos con folclore. Se nos va. Se nos hace... Ah, mira, me acordaba la canción de Centipede Dominga, que es una banda de Santiago del Estero. Los vi en el mítico Bar La Perla hace unos años con Dar Ramírez. Caí medio de casualidad. Y tienen un tema que me gusta mucho, se llama Travesti Toba. Travesti Toba, sí. Muy buena banda. Uy, sí, debe ser. La pasan mal si son Toba y Travesti. Muy buena banda. Pintas tu boca con rojo de tuna, boca que muerde el polvo cuando el indio penetra tu cuna. Tu mamá te decía raro en el rancho, tu familia te trata como alma mula. El sol alumbra tus desencantos, la luna vigila tu lujuria. Esta luna que los empuja. Asociar el calor dentro tuyo y te cierras sola en la cama sucia. Se han salido los Sentime Dominga con Travesti Toba. Aguante Sentime Dominga, es mi opinión subjetiva de esta gran banda. Véanlos, tocan bastante seguido. Justo mencionábamos a Valeria Cini, alta violera. Gran banda. Nos encontramos en internet. Sí, Sentime Dominga, pero yo no los encontré como sentimedominga.bandcamp. Creo que están bajo un sello, ahora no tengo el dato. Publiquemos esto, me voy a acordar y lo publico en la página de La Noche Igualadora, de facebook.com/La Noche Igualadora, sencillamente, ¿no? Sí, tal cual. Ahí va. Tal cual. Que vamos a estar con radio abierta el próximo viernes. Vamos a flashear. Desde las 22, ¿no? Alta jornada tenemos. Sí, por ahí, desde las 22. Sí, vamos a tomar mucha cerveza, va a estar lindo. Muchas bandas amigas. Bien, alta movida. Se pasa bien acá en la vecina. Sí, así que todos y todas invitados a que vengan a pasarla bien acá a la vecina. Porque se manden un audio ahí al... Ah, WhatsApp. Creo que lo usé de mantel hace un rato cuando volqué la birra. O volqué la birra, off the record. Sí. Estaba dando vuelta. Creo que salió volado. Bueno, por ahí también vamos a tirar la data en el Facebook. Ahí va. Así que, y también pueden mandar mensajitos a la página misma. De una. agradecemos su participación. Gracias por escucharnos. Muchas gracias. Vamos a seguir escuchando esta banda hermosa de Guachos. A mí me gustó. Guachos. Ah, que tengo ahora, llegó un perrito a mi casa, se llama Guachito. Un kiltro. Sí. Buena onda de Guachito, pero estaba medio así, medio empático. Sí. Como que le pasaban cosas. Le pasaban cosas sexuales. Sí, sí, cosas sexuales. Mira, el loco es ecuatoriano, ¿cachai? Entonces se vino viajando. Se vino viajando así con su amigo humano y llegó a la ciudad. Entonces cambió de vida, pues, acá llegó, porque vivía en la playa en Ecuador. Y acá llegó a vivir a la ciudad y no entiende mucho y como que... Otra cosa. Se pelea con los perros, no sabe salir a pasear. Pobre machito. No sabe cómo congeniar mucho. Sí, pero igual es como... Piola, es buena onda igual. Perro para. Mira, yo le hice cariño y al toque me quiso hacer el amor, bueno. Ese sí, es el problema. Es que está muy cansada, pobre machito. Sí. Le falta ver otros seres. Sí. Semejantes, sí. Claro. Un chico, no sé, está muy solo, pues. Bueno. Sí. Tiene que tener sexo, bro. Y ahí Lucas contó una historia muy interesante de un perro de una playa en Valpo. ¿Dónde? ¿Cuál es? Ah, no, pero no es de Valpo, es un video en YouTube. Ah. Pintamos ese video porque... No, después de que Yoko me presentó a Guachito, yo le dije, puta, Guachito, podría pajearse, ¿sí? Qué mala que no pueda. Y me acordé, ah, pero hay un perro que puede. Y me acordé y dije, no he visto al perro que se pajea. Es increíble realmente. No voy a recomendar que lo vean, pero es un perro haciendo, no, estar posteando la equilibrio, noche, sí, haciendo equilibrio en dos patas. Es un perro, es real el video, así que, pero bueno. Es horrible, weón. ¿Lo viste? Pobre perro, no vivo, weón. No lo vi. Sí. Pero igual sí, pues como que les pasa eso, sobre todo a los perros solitarios, como que no están tan preparados para vivir, ¿no?, tan solos dentro de un departamento, se vuelven locos. No saben qué hacer, pues. Sí, pues debe ser estresante. Sí, pues. Los gatos que se suicidan, ¿cacharon eso o no? Oh, no. Sí, pues bueno, ser famoso. Qué loco, se cae, se cae. Un gato se tira del séptimo piso. Y sobrevive. La noche. ¿Por qué? Me gusta esa segunda lectura animal. Sí. Yo estoy congeniando más con los gatos últimamente que con los perros. Hablando de fantasmalmente lo de ayer de los perros y lo de ahora. Estoy echando un corro de las vacunas. Sí, los gatos son peores. Otra mística, otro tango aparte. Son menos demandantes. Sí, son mucho más independientes. Muy dependientes de los perros. Sí. Respecto a los gatos. Sí. Si quieres mucho cariño, más un perro. El gato no te da bola. Fui el gato Tom de mi casa porque hoy fue el primer día de Guachito en casa. Entonces, Tom tenía una cara de orto. Pero cara de orto mal. Me miraba, y estaba el perro ahí saludando. Estaba el gato ahí al lado. Pero al lado cerquita, pero sí. Sí, estaba emputecido. Sí. Se notaba. Hacía como sus gestos, me miraba para el lado. Algo muy esquivada la mirada. Sí, los gatos pueden ser muy pasados a mierda, man. Tengo gatos, tengo cuatro gatos. No, tengo más gatos. Si cuento mis gatos chilenos, tengo caleta, man. Y no, sí. Todos tienen muchas personalidades muy diferentes. Sí, choro lo bueno. Sí, Tom se pegó un meo en mi pieza. Sí. Qué hoy. Sí, un se cloro, está vengando de vos, sí. O sea, si yo no tenía la culpa, tengo que hacer. Pero bueno. Sí, pasó. Bueno, nos vamos con un último tema de Guachos. Pucha, bueno. Nos estamos despidiendo ya, ¿no? Nos estaríamos yendo a dormir. Yo por lo menos me voy a dormir, necesito dormir. Sí. Muchos meses seguidos como un oso o doble de estilo y dormir un montón. ¿Con qué nos vamos? Espejo, creo que es. Estoy muy mal con los nombres, asociándolos a los amigos que tengo en la cabeza de este buen disco. Bueno, así que ahí estamos. Muy buenas noches. Nos vemos el viernes. El viernes de 22 aproximadamente. Vengan a la fiesta. Eso. pongan, sintonicen la radio el viernes a eso de las 10. Y arrímense también por acá, esto es Aldor Ready y Moreno, ¿no? Estamos ahí a metros de ahí. Sí. Vengan en vivo. Buenas noches. Buenas noches. Desde afuera, no.